CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 591ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de ansiedad. Los amigos ansiosos, creo que nosotros estamos más ansiosos que muchos de los amigos que están por ahí, mascándose las uñas, comiéndose los codos, diciendo esto va aquí, o jugando con esos juguetes de oficina como para calmar los nervios que nunca sirven absolutamente para nada. Aquellos que están por ahí, nosotros tenemos la ansiedad de que hoy los planetas se han convocado en una especie de hoyo negro y un abismo donde fiesta de aniversario importante para la María Tijuana se combina con fiesta de bienvenida importante también para la María Tijuana, ya que estamos esperando ni más ni menos que al señor Don Manu. ¿Quién era Manu? Están esperando el profeta, sí, el profeta al tequila, güeyes, vendrá Manu, así que... Capitán, recuperó la nave. Sí, Muda, tú estás viendo por la escotilla, no hay nada que se acerque ni nada por... Ya va a llegar. Tenemos FNL, para quienes no conocen a Manu y recién sintonizan este programa y dicen, ¿quién chingados es Manu? Yo no entiendo cómo, a quién están esperando, que es una especie de enviado del niño elefante. No, ni madres. Él viene solito y trae sus tequilotas y sus cosas maravillosas. Él es Manu, mexicano, casado, padre, chingón, nuestro hermano y primer humano en visitar la nave. Sí que sí. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Y uno de nuestros más viejos amigos en este viaje, sí, primer astronauta con sombrero charro. O sea, son muchas las cosas como para que hoy le entreguemos, no digo la llave de la ciudad, porque no hay ciudad a la que pertenezcamos, sino la llave directamente, al menos de la nave, como para que entre y salga cuando quiere. Señoras y señores, hechas las presentaciones, el capitán Minero está en los controles de la nave. Sí, sí. Ahí está, al mando, llevándonos hasta los confines del espacio. No te muevas demasiado rápido, Capi, porque a lo mejor, claro, Manu es como nos está buscando y, sí, y le pasamos por el lado y nos dimos cuenta, ¿no? Está la Muda en producción, sí, dedicada en el día de hoy a mirar por la escotilla a ver si da la bienvenida o no, y el Mico en cargado del área técnica, por supuesto, listo y preparado también, acicalándose. Así que bien, Se lo sí, bien, es verdad, está bien. Que él no bebe, dice, yo no bebo. Y bueno, porque tú no bebas, jódete. Bueno, seguramente te traerá algo para ti, algún plátano o algo. Sí, todos juntos, camino hacia ningún lugar, ajustense los cinturones o quítense los pantalones, porque para dormir ya habrá tiempo, amigos. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y entre las cosas maravillosas que ocurren en la vida, sí, ocurren estas como la de hoy. Tenemos, sí, hay de otras, pero esta sí está chingona. Bellotas, las que comen las ardillas. Perdónenme, pero estoy con los oídos un tanto mal, porque estoy así como muy congestionado y con algunos problemas de garganta. Y otras también. Y otras también. Si hay algún otorrino laringólogo que hay por ahí, dice, bueno, pirata, lo que debes hacer es esto, inhalar una especie de vapores, fúmate un sorete o cosas por el estilo, yo probaré lo que me diga la medicina, ¿no? Que para algo es así una ciencia que sabe lo que hace. Bueno, de alguna manera manera, sacarnos lana también es lo que hace, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, digo, estamos de celebración hoy. Sí, y calculo que en esta celebración, entre tequila y tequila, entre algún pisco sour que pinque por ahí del Perú, o alguna cosa que venga desde distintos lugares para la celebración del aniversario de Charlie Corkid y Joyce LaKitty, estaremos como queremos. Un año. Decimos, claro, complimenti, ¿y por qué? Dice, ah, no seas mamón, hay muchas parejas que cumplen aniversarios y eso sí, nos no vale madre. No se han casado bajo la bendición del niño elefante exactamente en la María Tijuana. Exacto. O sea, son tan pocas las parejas que han tomado esa determinación, es más, solo una, sí. Y es esta, y ya cumple un año. Ay, güey, me siento como viejo, ¿no? Ya ha pasado un año. Oh, sí, qué de cosas. Un año de aquel momento que me parece estarlo viviendo. Oh. Bueno, ahí lo tenemos. Se abren las puertas. ¡Wow! ¡Mira, hermosa! Es preciosa, mire cómo está Joyce, ¿eh? ¡Qué belleza! Una novia de película, una novia de las revistas de modas de novias, ¿no? ¡Qué envidia, Charlie! ¡Qué linda! Y Charlie Gorky. Sí, ya es horrible. Sí. No, ¿cómo? ¡Ay, horrible? Qué emoción! Sí, fue realmente emocionante. Recuerdo cómo entró. Una bella fiesta. Estaba como nervioso, ¿no? Charlie Gorky dentro. Sí, sí, pero bien. Sí, sí. Joyce, impecable. Impecable, luminosa, sí. Preciosa. ¡Qué linda que fue estaba! Fue un momento en... ¡Y qué ambiente hermoso! Es muy lindo, muy ambiente, celestial, sí, muy celestial, muy angelical, sí, sí, o sea, sí, la sí, gente sí. Sonriendo, viendo esa todo pareja, sí, sí, sí, bueno, ahora que estoy recordando, sí. Digo, ¿estás seguro que salió todo hermoso en aquella ceremonia? Sí, creo que la introducción y algunas cosas, pero creo que usted estaba a cargo de la música, ¿verdad? ¡Go! La música clásica de una ceremonia religiosa. Pero escuchen, qué joven, éramos jóvenes, disculpen, sí, sí, no, sí, disculpen, sí. Joyce LaKitty, Charlie Corkin, por el alcohol, claro, el alcohol, la vidurria, la fuerza de la juvenil y esas cosas, ahora ya somos mucho más maduros y sí. Mucho más mamones. Bueno, nada, enhorabuena, les mandamos un abrazo grande a nuestros queridos amigos, a Charlie Corkin, a Joyce LaKitty, que la pasen bien pipa, sí. Un año de aguante, un año de soporte, y están ahí por felices, comprobando que el amor existe, ¿no? Sí, bueno, sí. Que el amor soporta las... También. Bueno, están comprobando que se quieren, ya, exacto. ¿No? Tanta historia. Un abrazo, un gran beso para los pedo. Dos. Sí, ya está. Bueno, había que festejar, está bien, Charlie, estás disculpado. A todos los amigos que mandaron mensajes celebrando y plegándose. Más que todos son colados que quieren venir a chupar, ¿verdad? Charlie, pero bueno, nada. No dejes pasar. Las intenciones eran buenas, Charlie, para contigo y con Joyce LaKitty. ¡Feliz aniversario, chicos, sí, sí. Hola, pedotes de la María Tijuana, desde la mediterránea ciudad de Badalona, al ladito mismo de Barcelona y a 8 minutos en coche de donde se celebra el Fórum de las Culturas, se comunica con vosotros, Anthony. Ah, hola, Anthony. ¿Cómo olvidarlo, no, Anthony? Sí, de Badalona, España. Dice, aunque muy de tanto en tanto me comunico con vosotros, hoy con la esperanza de que leáis mi chiste, este que os envío, porque, bueno, ya no he tenido tanta suerte, no habéis leído ninguno de lo que os he enviado, y esta es la última tentativa, a vida o muerte. Es decir, ah, va a optar, si no le leemos el chiste, directamente como que Anthony se muere. Y como no queremos que la gente se no, muera, Anthony. Y menos si es chingón así como Anthony, pasamos al chistorete. Una terrible devastación atómica acaba con la humanidad. Ya no hay ningún ser humano sobre la Tierra. Solo han sobrevivido algunas especies animales, y de entre ellas, una pareja de micos que estaba en una cueva. Sale la monita de la cueva y tomando una manzana de un árbol próximo se la ofrece al mico, a lo que este responde: pues sí que empezamos bien, ¿eh? Las historias claro, se repiten, ¿no? Claro, me suena que esto se va a la chingada, ¿eh? Oh, ahí está, espero que os guste. Dice, ya falta poco para los 600 programas. ¿Quién lo iba a decir? Sí, que los conocí por allá por los 200 y pico. Sí, dice, sí. Oh, y bueno, ya basta de hacer memoria así de lo que ha pasado, claro, ¿no? Sí, porque nos sentimos como viejos. Claro, y melancólicos y todas esas mierdas, ¿no? Me falta echar baba y poner las prótesis. Claro, que queremos más chupe. Un abrazo de parte de Anthony allí para toda la gente de Barcelona. Hola, ¿qué tal amigos de Argentina? ¿Cómo están? Ayer en mi oficina oí su programa y me pareció muy divertido, en verdad. Y bueno, solo deseo felicitarlos... Hay días y días, hay otros días que eso es así, como muy triste. Sí, claro, por eso aclara bien aquí, dice, deseo felicitarlos por el momento. Ah, está bien. Si mañana puede venir una mentada de madre diciendo, ah, me confundí. Sí, la verdad que los había escuchado así por encima y me parecía divertido, pero ya no me divierten ni esas cosas que suelen pasar, ¿no? Dentro de poco va a haber algún programa así, totalmente depresivo. Vamos a tener que hacer un programa realmente depresivo, un ataque así de... Bueno, dice, qué buen sentido del humor, reciban saludos a sus de sus amigos de México. Estoy en el en Ciudad de México. Mi nombre es Ezequiel Juárez Benítez. Por favor, envíeme saludos. Bye. Ahí estás saludado, chango, ¿eh? Un abrazo también para Gonzalo, DJ boliviano, que está por ahí, envió un mensaje. Gracias, bueno, Gonzalo. Bastante extenso. Estaremos con él. Norman es de Buenos Aires, Argentina, y dice: lo más ridículo que he visto es esa mierda de casorio de la periodista y este príncipe, que no puedo creer que a esta altura, en el 2004, existe una monarquía y que los españoles sigan vitoreando a los reyes. Con todas las monarquías tendríamos que pasarlos por su arma. Está encabronadísimo. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es ridículo. Entre estos conceptos antimonárquicos que enumera Norman, también intercambia algunos adjetivos, tanto como para el príncipe, sí, como para la novia. Epítetos, ¿no? Dice, bueno, pero todas las cosas que más, y un montón de cosas, ¿no? Dice, bueno, odio a esos hijos de puta de las coronas que, malditos cabrones, viven en una nube de pedo y no se dan cuenta que el mundo está hecho mierda. ¿Y qué quieres que hagan? Que vendan la corona para, no sé. Es igual, historia. Mira, yo estoy no estoy tampoco muy de acuerdo con esto de que haya todo un país manteniendo a una familia por cargar apellido, ¿verdad? Y sabemos, no este caso puntual, a lo mejor los reyes de España, es que si hay alguien de toda la familia que me cae chingón, es el príncipe y Juan Carlos I. Luego los demás podrían ser, ¿no? Ahí está. Pero son gustos personales, ¿verdad? Sí. Me caen muy mal también muchas monarquías de otras partes del mundo. Y me caen muy mal, digo, porque este mensaje viene de Argentina exactamente, pero puede venir de cualquier parte de Latinoamérica. Me cae muy mal también que a veces no reconozcamos que en Latinoamérica vivimos en una sociedad feudal. Sí. Las sociedades, salvo las grandes capitales, donde más o menos, hay sociedades feudales totalmente arraigadas, terroríficas, y que tienen que ver también con un retroceso absoluto o con una no evolución, digamos, hacia sociedades lo chingón de la un tanto monarquía. Más claro. Que de repente te pintan así una carroza. Claro, dice, ni siquiera para eso, claro. ¿No? Dice, acá, mire, acá el rey del lugar es este tipo que, bueno, nada. Que está ahí, metiéndose los dedos en la nariz. Exactamente, este tipo es el dueño de todo. Como el señor Matanza, ¿no? Que tanto conocemos. Pero bueno, Norman, coincido contigo en muchos puntos, y tú imagínate que también coincidas conmigo en esto de sociedades feudales totalmente arraigadas, como dices tú, a esta altura, en el 2004, no tiene que ver mucho la altura a veces, ¿no? No. A veces van paralelas vidas que no han evolucionado desde el medioevo a, bueno, a vidas proyectadas que tú dices, ¡oh! Recuerdo algún presidente que también dijo, subirá la estratosfera y en 2 minutos en Japón, cosas así como futurísticas, ¿no? La sociedad feudal sigue bien arraigada. Bueno, un abrazo para Norman de Buenos Aires. ¡Ah, mire! Enchiladísimo. ¿Sí? ¡Eso es Charlie Colquitt vestido de príncipe! ¡Charlie Colquitt! Claro, es que, ¿sabe lo que pasó con todo esto? ¿Qué? Le dijo ella, es mi príncipe azul, ¿no? Ah. Y ahí está. Sí, pero no hacía falta que te pintes de azul, güey. El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! Hola, pedazo de cabrones. Dice aquí un amigo que se llama Antonio y supongo él es zaragozano porque allí manda saludos. Dice, es la primera vez que os escucho vuestro programa y me encanta. Dice, me gustaría que saludáis desde Argentina a todos los trotamonteros y a Zaragoza entera. Dice, un abrazo de Antonio de Zaragoza, España. Saludos de Argentina. Sí, de Argentina. Así que si tenemos amigos de Argentina que nos están escuchando en estos momentos, manden muchos saludos todos juntos y así a coro y al unísono para que llegue ahí a Zaragoza. Un, dos, tres, vamos. Alguno lo agarró distraído, mierda. Ha quedado como el chavo en medio de la clase y dice, bueno, yo también le mando un saludo a Zaragoza. Bueno, nada, goza, Sara. Y ahí está Antonio, que mande saludos a los trotamonteros. Y algunos dirán, ¿qué es los trotamonteros? ¿Son al equipo de fútbol de Zaragoza le dicen los trotamonteros? No. ¿A unas viejas que andan por Zaragoza corriendo? No. Los trotamonteros se les llama a esos que van caminando por la montaña, ¿vio? Ah. ¿No, Ortiga? No, que no. Es decir, no se arriesgan tanto como para llamarse escaladores, no les pagan pagan por oveja viva como para llamarse pastores. Póngale y nada, y andan. No trotamundo, claro, como para decirle trotamundo. Claro, y no andan de uniforme tampoco como para decirse exploradores. Póngale. Entonces, ¿qué le queda a todo esto? ¿Qué mierda hacen ustedes? Nada, caminamos por la montaña. Bueno, trotamontero. Ahí andan trotando los trotamonteros y se ve que esto le gusta al amigo Antonio ahí en Zaragoza, España. Navegante, señor pirata, señor artista, además tripulantes, damas y caballeros, el Bene le saluda desde Guadalajara. Hola, Bene. Señores, el asunto de las tortas ahogadas que preguntábamos sí, en sí. El día viernes, cómo carajo hacíamos para comerlas, o sea, nos parecían muy chingonas, pero cómo le entra el diente a semejante torta ahogada, ¿no? Dice, bueno, esta es para tener en cuenta, es de mucha seriedad. Existen una serie de variables que hay que tomar en cuenta a la hora de comer, ¿qué digo comer? Disfrutar una torta ahogada. Ya vemos el fanatismo de Bene por las tortas ahogadas. Número uno, ¿qué tanta hambre tienes? Claro. Partamos de la base, Bene, que aquí siempre hay mucho hambre, ¿no? Si tienes cruda o no, bueno, partamos de la frase que siempre hay mucha cruda, ¿no? Sí. Bueno, si es así, la torta debe estar muy, pero muy picante. Número tres, si está muy picante, el de atrás paga. Ah, sí, claro. Está bien. ¡Ay, señor! Sí, sí, sí, el de atrás paga. Cuatro, otra variable es el tiempo en que tardas en comerte la torta. Güey, pero... acá viene la aclaración de lo que preguntábamos, ¿no? Porque yo digo, bueno, el tiempo no me importa lo que me tarde, ¿cómo me la como, no? Dice, lo regular es comerla con las manos sin ayuda de cubierto. Muy bien, ahí está, porque uno no anda con cubiertos todo el día, ¿no? Dice, y nada de esas vainas. Pero puede darse el caso en que se ablande demasiado. La torta de tanto está ahogada, se ahogue y quede así como una cosa sin fundamento, claro. Y tengas que utilizar una cuchara. Aunque tienes que tener cuidado porque el uso indiscriminado de la cuchara se puede considerar como una ofensa o como una falta de cultura de la torta ahogada. Claro. Viene un güey que es una especie de embajador de las tortas, el tortero mismo. Dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta la torta ahogada que tanto usas la cuchara, mamón? Esto téngalo en cuenta usted, señor Artiga, no agarra nada con la mano, ¿eh? Sí. Que hasta la pizza la come con cubierto y esas cosas. Es que se me desarma. Bueno, y la torta ahogada ni hablar, ¿no? Dice, bueno, así que mejor ensuciarse los dedos de salsa y chile. Número 5, no sé si llegó al número 5. El alien me está atacando. Bueno, ¿con qué acompaña la torta ahogada? Lo regular es acompañar la torta ahogada con una cerveza, lo cual nos lleva al punto 2, es decir, también paga el de atrás. Claro. Ah, no, no, es decir, si tienes cruda y vuelves al círculo vicioso de estar crudo, claro, ya te pones pedo con la torta ahogada que acompañaste con 17 chelas, y entonces otra torta ahogada para la resaca, ¿no? Para la cruda, y así sigues permanentemente. Hay gente que ha empezado por una torta ahogada y ya va por... Y es al día de hoy que sí, que va contabilizando su vida. Uno pasa por los negocios donde venden torta ahogada y ve cómo le va creciendo la barba, las uñas, los bigotes, y siguen allí permanentemente. Dice, bueno, completamente dedicado exclusivamente a las tortas ahogadas, merecería un programa entero, así que bueno, ya no acabamos con uno solo, así que aprovecho y provecho, dice el Bene. Sí, provecho. Y así la entraremos, será nuestra experiencia con la torta ahogada y veremos cómo nos desempeñamos de esta manera. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. Jesús Manuel es de Ingenio, España. ¿Cómo anda España? ¿Cómo está España? España, España, tíos, ¿eh? Y dice, simplemente le diría a la chica de la que estoy enamorado que la quiero. Oh, ¿y por qué no le dices que la amas? Díselo. Claro, eso es eufemismo. ¿Por qué? Ah, te quiero. Pero y ella te preguntará, ¿me quieres? No me amas. Entonces, al carajo, ¿no? O es lo mismo amarse pero que quererse. Díselo ahora. Sí, díselo ahora, Jesús Manuel de Ingenio, España. Ahí está. Pero hay que tomar coraje a veces para decir esas cosas. No importa. No es tan fácil. Los ojos. Y dile. Claro, cierra los ojos. Asegúrate que esté de frente. Sí, ¿no? Sí, sí, porque a lo mejor se fue después, antes que tú tomaste tú coraje solo. Y se lo dijiste a alguna funcionaria pública ahí de Ingenio España. Póngale. Y ya bigotuda y todo eso, y te tienes que casar, con Jesús Manuel una vez que lo dices. La palabra es la palabra. Claro, es como esa especie de espada Shaolin que tú una vez que la desenvaina tiene que correr sangre, si no, ahí va contra el honor. Hola, cabrones de la María Tijuana, soy Salvador Magaña de Guadalajara, ¡jal! Y el jal es de Jalisco, ¿no? Ajá. Y tengo 23 años. Esto para mí es un reencuentro, ya que dejé de escucharlos hace un tiempo y ahora que volví, me sorprende la cantidad de gente de Guadalajara que los conoce. Ah, sí que sí. O sea, mucha gente en Guadalajara, lo que pasa que nada, así son los tapatíos, ¿no? En Guadalajara, en Guanatos especialmente. Bueno, de hecho, hay una persona que los mantiene al tanto de los pormenores de la cumbre, ¿sí? Ah, eso es Bene, entre otros, que nos dice, en Guadalajara está pasando esto, estoy encabronado con esto otro. Dice, eso me parece muy bien. Bueno, no espero que me recuerden, pues aunque era un asiduo radio escucha, no tenía la oportunidad de comunicarles tan frecuente como quería hacerlo. Me hacía empecé a llamar el mercenario y llegué a mandar algunas preguntas filosóficas que me agobiaban, y gracias a la sabiduría del señor Artiga pude encontrar respuesta. Bueno, no quisiera alargar este mensaje, así que reitero mi saludo y mis buenos deseos hacia ustedes y les mando un chiste de animalitos. El chiste de animalitos lo vamos a saltear porque eso no es lo jugoso. Lo jugoso es que quiere que le mentemos la madre a su jefe, y eso me parece mucho más productivo. Dice, bueno, espero que les haya gustado el chiste. Sí, el chiste estuvo bien cabrón. Y dice, saludos, postdata, por cierto, ¿podrían putear a mi jefe? Es un maldito cubano pelón. Dice que no tiene ni puta idea del negocio. Por eso es jefe, güey. Claro. Entiende cómo son las cosas. Sí, son los jefes. Sí, así son. Dice, su nombre es Juan Carlos. Juan Carlos, el cubano pelón. Así que enteramente, para que no haya confusión entre varios Juan Carlos que pueda haber en Guadalajara en estos momentos, será madriado con Juan Carlos, el cubano pelón. Damas y caballeros, con ustedes, Juan Carlos, el cubano pelón. ¡Chinga tu madre! Ahí lo tienes, una venganza mínima que sea. Le mandamos un saludo a la gente de Guadalajara y ahora nos vamos para Guadalajara mismo, donde está, es verdad esto que Guadalajara está que arde, aprovechamos para mandarle un saludo a la gente de GDL Guy Radio, toda la gente allí de Guadalajara. Dice Luis de Guadalajara, me fumaría un porro más grande que nunca he fumado y le haría el amor por el ano a mi maestra de comercio internacional. Ah, muy bien. Sumamente. Sí, sí. Es una, hay que ver si encuentras a la maestra de comercio internacional. Es posmoderno esto, Luis, permítame que te lo diga, ¿no? Porque por un lado le haría el amor por el ano, y luego maestra de comercio internacional, ¿no? Sí, una cosa que suena importante. No es así. No, no, no. No, no, no, no, no, no es así. Una chava calle, que me vi, claro, una chava que me vi por la tele y que no es la maestra de comercio internacional. Bueno, dice, saludos, a fin de cuentas el mundo se va a desintegrar, dice Luis desde Guanatos, México. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Ay, viene Manu! Ahí viene, ¿es Manu? ¿O son? No les abran. Sí, asegúrate que sean Manu, muda, te pido, por favor. Hola, amigos, soy Darío de Hola, Hola, Hola. ¡Hola, Barría! ¡Gracias, Hola, Barría! ¡Muchas gracias por toda esa dignidad! ¡Gracias! ¡Sí, gracias por toda esa dignidad a la gente de Olavarría! Esta es la primera vez que los escucho, dice, me parece un programa fantástico. ¡Soy DJ! ¡DJ! ¡World the Boss! DJ, que está ahí pinchando discos. Les recomiendo que pasen más música. Un abrazo para todos de Olavarría. ¡Chao! DJ, ¿pero qué recomiendas? ¿Tú quién eres para recomendar aquí? ¡Aquí! ¡Cabrón! ¡Nadie recomienda nada! Claro, a ver, nosotros te recomendamos que mezcles con el volumen más alto del pedal de bombo porque hay muchos temas que se te van totalmente de ritmo. La gente disimula como... Claro. No mentarte la madre o arrojarte sus vasotes de cerveza bailando. Pero claro, sigue practicando, ahí está. Bueno, Diego Barroca o Barraco o Barroco es, bueno, Barroco. Es Diego Barroco, es Barroco, pero sabe, vio, lo barroco se destaca por ser sobrecargado, ¿no? Denso en lo que tiene que ver con adornos, agujas en lo que tiene que ver con lo gótico. Póngale. Y en este caso rompe mucho los huevos. Ah, porque está bien, es barroco y gótico. Ha mandado nuevamente el mismo mensaje y dice, che, viejo, póngase las pilas y lean en el mail. No se ortiven. Los escucho todos los días y me gustaría escuchar que lean mi mail. Dice, baje en línea de una vez. Dice, que no estamos pescando, Diego. Y dice, lee el chiste que me pareció muy bueno. A ti te pareció bueno, a nosotros no nos pareció un carajo, aparte es extensísimo. En algún momento lo leeremos. Sí, tranquilo. Que tiene que ver con amantes. Espera y verás. Sí, espera y verás. Y ahí está, lean el chiste que es muy bueno, dice. Les vuelvo a mandar el mail y quisiera saber cuánto es la demora de lectura de mails. Ah, por favor, muda. En este momento estamos con... Sí, ¿cuántos tiempo de lectura? 38 días. 38 días de demora, señor, si usted sabe. Y medio. Sí, 38 días. Nico, es exacto. Es exacto. 12 horas vendría a ser mediodía. 12 horas 40 minutos. Ajá. 38 días y medio. Bueno, señor, la empresa le comunica que estamos con una demora de lectura de mails de más o menos 5 días. Siempre se dice menos, porque si no, claro, el cliente sí, se enoja, sí, se va, le echa la madre. Así que vuelva dentro de 5 días y a lo mejor sí le demos el mail. Por ahora, si quiere usar el servicio donde le metamos la madre. Ah, está gustoso. Ah, perfecto. Bueno, Diego de Campana, chinga a tu madre. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. De verdad, mis panas, que son lo máximo, dice, ¿saben? Yo los considero como mis panas. Ya no como ayer, que no sabía muy bien cómo usar esto de la página, dice. Progresan mucho las cosas, ¿no? En este caso en Venezuela, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Ángel, dice, en 24 horas ha aprendido todo. Ya entra, sale, pone, descarga, una cosa maravillosa. Dice, para poder escribirle, dice, creo, bueno, que puedo escuchar cuando quiera. Y eso es buenísimo. Claro. Me compadezco de la gente con quien se meten. Ah, son full crueles, dice, pero realistas, y eso es muy importante. Y también, y bueno, sigue diciendo que somos maravillosos, que la verdad que deberíamos ser, no sé qué, corredores de Fórmula 1 y esas cosas. A mí me gustaría ser King Kong. Sí, King Kong. ¿Sabe que hay un chistorete por allí? De King Kong. Me he acordado de usted con King Kong. Pero, lo ha mandado Charlie Gorky, pero bueno, hoy está de aniversario. Charlie Gorky ya está pedote, no puede ni contar el chiste. Estaremos con eso en otro momento. Bueno, y estamos con nuestro amigo Miguel Ángel, al que le agradecemos. A veces cuando decimos, ah, y cargamos un poco las tintas sobre las palabras que son muy efusivas y cariñosas para con nosotros, es porque al resto de la audiencia a lo mejor le vale madre y dice, ah, estos mamones, miren cómo se sienten orgullosos de las cosas que le dicen. Nosotros tenemos una buena balanza mental como para saber que a cada mensaje de estos también vienen de los otros que dicen, ah, chinga tu madre, ese programa es una mierda y todo, sí, ese tipo de cosas. Y se van al carajo. Igualmente la balanza está bastante balanceada para el lado de la gente que bien quiere este programa, porque en cierto modo nota que también pertenece a ellos. Y a Miguel Ángel le agradezco muchísimo, todas las palabras maravillosas que dice para con nosotros. Dice, bueno, saludos a todas las chicas preciosas del mundo casi en desintegración. Saludos de Caracas, Venezuela, un abrazo para todos. Gracias por leer mi correo, me caen demasiado bien. Chao, Miguel Ángel, dice. ¿Demasiado bien qué quiere decir? A mí me da miedo eso, ¿no? No se preocupe. No me preocupo. No, hay cosas peores. Bueno, chao, ahí te ves, Miguel Ángel. Hola, muchachotes, soy la rusa de Hola Barría. Ja, hola, rusa. Les cuento que el fin de semana pasado estuve en la ciudad de La Plata. Fuimos con 15 en un motorhome. Motorhome son como esos motorhome, ¿no? Micros. Sí, claro, pero vale. Así como casa rodante, pero no, la casa y el rodante detrás. Ah, todos juntos. Todos juntos. Ah, es como está una, bueno. Como una casa rodante donde tú con la camioneta frenaste así intempestivamente y se te ensartó la parte de la, bien del rodante. Bien chingón, sí. Y dice, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que el día sábado los chicos hicieron un asado. Así que comimos y chupamos hasta que se nos terminó todo, dice. Lo bueno vino después, dice. Nos fuimos a un boliche un poco dark, dice. Esa noche había un concurso de baile. Sí, la verdad que un boliche dark con concurso de baile medio raro, pero bueno, no importa. Ella dice, un poco, dice la rusa. Claro. Dice, y como siempre la rusa cara rota y el cata nos anotamos. El premio eran 250 pesos. ¡Ah! Les cuento que bailamos todo y como para no hacerlo, dice, estábamos con un pedo tremendo y unos porritos encima. Ah, porritos, claro. Ah, sí, sí. Unos porristas. Porrista, sí. Unas porristas encima, sí, que eran las que, nada. El show. El show de que te, el claro, boliche, sí, ¿no? Sí, dice, sí, sí. Dame una D, dame una B, dame una C, bailen chingones y esas cosas, sí, que hacen, sí, las, sí, porristas. Las porristas, sí. Claro, estaba con unas porristas encima y dice, bueno, hacerlo no nos costó nada. Estábamos con un pedo tremendo y nada. Lo bueno fue que ganamos 250 pesos. ¡Oh! Al dividir entre 15, me imagino, ¿no? Dice, gracias a toda la patota que fue con nosotros. Éramos más de 40, entre amigos conocidos y colados. Pero lo malo fue que, como habíamos ganado, teníamos que bailar un último tema. ¡Ah! ¡Ah! Era como la pareja ganadora. Claro. Baila el último tema y cerramos todos porque viene la policía, dijo uno. El tema que teníamos que bailar era Me Gustas Mucho. ¿Cuál es Me Gustas Mucho? Me Gustas Mucho. ¿Será que me gustas tanto, nena? No puedo disimular. Eso es Viejas Locas, ¿no? No lo tengo. No, sí, sí, es Viejas Locas. Me gusta mucho. Es una especie de blues un poco tendencioso hacia el rock and roll, ¿no? De Viejas Locas. Y me gustas mucho. Empezamos a bailar, nos hacíamos los sensuales. Sí, se hacían por... Sí, sí. No, o sea, como sensual no eran, ¿no? Pero chananá, dice, de pronto, el único y puto botón que tenía la pollera se desabrochó y se me cayó. ¡Ja! ¡Qué show! Quedé en pelotas, dice, un papelón. Yo creo que por eso ganaron. Sí, sí, sí. Ella pone como que ganaron antes, pero en realidad me parece que esa fue la clave de la victoria. ¡Ah, carajo! ¡Eso es fácil! Sí, ese, sin duda, ¿no? Es con la suavidad con que golpea la puerta de la nave, no nos cabe duda. ¡Ha llegado, Manu! ¡Ah, está llegando! Bueno, saludamos de aquí a la rusa, entonces, que anduvo haciendo papelones y uno más en la vida, no pasa nada. ¡Ah! ¡Felicitaciones, rusa, por haber ganado ayer el concurso y todo eso! Señor Lagartijo, hoy es el cumpleaños también de Celeste Nord. ¡Pero qué cosas! Sí, muchas cosas, así que allí en Tabasco... ¡Celeste! Te mandamos un beso bien, bien grande, bien tronado, para que tu pastel sea el más lindo del universo. Y de aquí te cantamos un hardcore feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Celeste Nord! ¡Que los cumplas feliz! ¡Gato Celeste! Ahí está, Celeste, te mandamos un beso muy grande y uno muy especial de ahí, de tu cuate, Isaac. Isaac te manda un gran saludo en tu cumpleaños. Así que bueno, listo y preparado. Es verdad, Manu, ¿por qué sigue golpeando entonces? ¿Abre? Ah, no puede abrir la puerta, la muda. Eso está bueno, complicado. Vamos a verlo. Dame el tiempo, vamos a verlo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrado siempre tanta desintegración. Y ahora sí que ya está aquí dentro de la nave, es un honor para nosotros, no podemos creerlo, lo tocamos luego de más de un año de no tenerlo aquí en la María Tijuana, en sus viajes interestelares. Nuestro hermano, nuestro querido hermano, está aquí sentado está con igual. Nosotros, y está más guapo, diría yo, está mucho más majo. Manu, ¿cómo andas, güey? Muy bien, muy bien, cansado del viaje, pero muy bien. Sí. ¿Dónde está tequila? Sí, exactamente, tenemos aquí los caballitos, Manu, así que puedes ir sirviendo. Y ¿cuál tequila? ¿No han traído la botella? ¿Cómo que cuál tequila? No. ¡Carajo! Lo puedes acompañar hasta la puerta. Gracias. No puede entrar aquí cualquiera, ¿eh? No. Aquí está. ¡Ah, chingado! ¡Hermano! Esta sí que... Manu, no sabes lo que te extrañamos. Bueno, vamos a chupar. Vamos. Ahí está. Empecemos brindando, ¿no? Sí, de alguna manera. Por el reencuentro. Sí, por el reencuentro. Y, bueno, en nombre de Manu también a todos los grandes amigos que tenemos por ahí, que muchos no se pueden acercar hasta la María Tijuana, y que Manu, luego de un año... ¿Cómo ves la nave, Manu? Fantástica, fantástica. Está así como bien, ¿no? ¿Verdad? Es una obra de arte de la tecnología. Yo les digo, igual ya vino pedote, sí, así que mostremos lo que mostremos. ¡Salud! ¡Vamos a Está viendo la muda y dice, una obra de la tecnología, no sabe. Claro. Pero bueno, así es, Manu. Para quien no conocen a Manu, Nico, cállate, tú no puedes beber, porque si bebes tú ya es un descalabro esto. Para quien no conocen a Manu, Manu es, bueno, además de nuestro hermano y de padre de nuestros sobrinos internéticos, es esposo de Leti, sí que sí. ¿No? Y residente en Pueblo Colorado, y por supuesto es pedote y de nacionalidad. No me acuerdo tu nacionalidad, Manu. Soy mexicano, cabrón. ¡Arriba México, cabrones! Así que listos y preparados para hacer, bueno, todos los super festejos. Luego cortaremos todo esto, porque el programa no puede durar una eternidad. No, y ya estaremos con el primer caballito así en vivo, sí, como sí. Transmisión. Ustedes seguirán trabajando. Sí. Y nosotros... Nosotros de fiestas y esas cosas que uno... Alguna vez nos tenía que tocar. Claro, se sacrifica, ¿no? Por un amigo y esas cosas que ocurren. Bueno, igualmente es un hecho histórico la radiofonía, verdaderamente, porque no se transmite en vivo y en directo muchas veces un reencuentro así, donde se ponen pedotes absolutamente todos los que forman parte del programa y esas cosas. Vamos a cumplir con algunos mensajes mientras Manu sigue. Manu, ven aquí, tienes que estar, acércate al micrófono, no puedes estar logando que con la muda, que no, con el mico, que yo con voy a seguir cosas. Persiguiendo a la muda. Mientras persigue a la muda, tengo por aquí a un amigo que es, justamente llegan desde México estos mensajes. Dice, hola Pira, hola Lagarto, hola Mico, hola Capi. Dice, no ha saludado a Manu. Qué falta de respeto, No. Ven para aquí, Ahí, bueno, es Miguel de Jalapa. Miguel. Así que, Jalapeño, por favor, saluda a Manu. Ahí está, muy bien, haciendo una reverencia, De Jalapa, cerca de donde están los voladores de Papantla. Voladores de Papantla, ahí un municipio veracruzano. Y nada, y entonces, ¿has traído a los voladores de Papantla aquí? ¿Los has dejado en tu nave? No, se quedaron allá, estaban muy mareados de tanto dar vueltas. Lógico, si salen de Papantla, dejan de ser los voladores de Papantla, ¿no? Claro, sí. Los voladores de la María Tijuana o algo por el estilo, que vamos camino a hacerlo nosotros. Dice nuestro amigo allí de justamente de Jalapa, dice, hola pirata, la todos los saludos, ¿no? Hola muda, dice, como un hola especial le dedica a la muda. No sé por qué, quítate la pipa, ¿qué hablas, Bueno, les mando la foto de mi hermano. ¿Quién es el hermano de este chico, no? ¿Quién es? No, el hermano, ¿quién es Bill Gates, el hermano? No es Bill Gates. ¿Quién es Robert De Niro? No es Robert De Niro. Es un personaje muy especial porque estaba compitiendo para ser el representante mexicano en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y nosotros teníamos... todo las esperanzas puesto en él. Sí que sí. Porque dice que se iba a tatuar en caso de que el mundo se desintegre en el pecho, que se iba y así, ese tipo de cosas. Pero bueno, clasificaban los dos primeros. Sí que sí. Y nuestro amigo ha salido... ¿Cómo? Tercero. ¡Mierda! Bueno, dice que en algún momento... Y porque se tiene que cortar la cola en algún momento, ¿verdad? No, ahí hubo trampa. Puede. Sí, ahí hubo trampa. No solo hubo trampa... Seguro andaba pedo. Sí, sospechamos que algo le pusieron en la bebida antes de competir y que por eso la irregularidad es un natación. Sí. ¿No? Por eso salió tercero. Claro, salió tercero no porque saldría sexto. Iba y venía, No, estaba como así, como, claro, como con combustible. Pero bueno, Morso, sepa... Para nosotros eres el primero. Señor Morso, ¿se habrá hecho calvo, no? ¿Se habrá puesto pelón para competir? Tú nadaste mucho tiempo, Manu. Recordamos que tú eres campeón olímpico en las Olimpiadas de Berlín y en muchas otras, en Los Ángeles del 34. ¿No? Y te ponías pelón así para... No, para en ese entonces todos éramos peludos. Y así competían con todos pelo, ¿verdad? Competíamos con pelo. Bueno, ahora la moda es que, nada, se depilan hasta donde no tienen. Son medio maricos. Sí, bueno, se ve que el mozo no quiso entrar en esa, a lo mejor, ¿no? Y bueno, claro, y le produjo más resistencia al agua y salió tercero. Sí, el macho mexicano. Macho mexicano. Y bueno, en este caso vive en Guadalajara, Jalisco, México, así que le mandamos un saludo al mozo. Y bueno, no te deprimas porque habrá otros Juegos Olímpicos y a lo mejor cuando tengas 65, 70 años, entras en los Juegos Olímpicos. Hay que deprimirse. Hay que deprimirse un poco, mozo, sí, porque de la depresión te salen las fuerzas para. Así que deprímete. Sí, el odio mueve montañas. Es toda una mierda. En estos momentos estás odiando no haber podido clasificar, así que ese odio te va a movilizar. Estamos contigo, Morso, Bueno, le dicen Morso, imagino, por la morsa, porque se mueve en el agua como una morsa. Claro que sí. Bueno, imaginamos que una morsa tampoco es muy dúctil en el agua como para competir en un juego olímpico. Trata de que te digan delfín, alguna cosa así. Algo más como ganador, ¿verdad? Sí. Bueno, le dicen Morso por los bigototes. Ah, puede ser, ¿no? Póngale. Pero eso le produce más resistencia al nado. Pues, fíjate, pero es muy mexicano. Es verdad, así que compitiendo al agua. México, cabrones. Arriba México y al agua con tus bigototes, con tus pitolotes y con tus sombrerotes. Que si vas a representar a México allí, Atenas, que se haga bien. Aparte puedes ir, pero por tu lado, ¿no? Claro. Como diciendo, van los dos representantes de México yo también represento. Dice, sí, sientas ahí. A quien no le guste, yo me tiro a la piscina igual y se cagan, ¿no? Bueno, a Miguel le mandamos un abrazo que dice otra cosa, que esta es particular de su hermano, no de él mismo, no del morso. Ya lo dejamos al morso en el agua, haciéndose chiquito todo como se hace en el agua, ¿no? Pero Miguel de Jalapa dice, bueno, ¿cómo les ha ido en estos días por la nave? No sé qué chingados preguntas. Ha ido. Póngale, que bien. Muy bien. Ahora nos va a ir mejor porque, bueno, sí, ¿sabes? Bien. Ha llegado el cargamento y esas cosas. ¿No? ¡Ya hay tequila! Dice, bueno, igual de calurosos que por aquí. Bueno, ¿cómo ves el clima, Manu? ¿Tú le puedes decir? ¡Hace mucho frío! Hace mucho frío en la María Tijuana, pero es que se ha roto justamente el aire acondicionado y esas cosas. Y no para de echar pingüinos. Deberías arreglarlo. Sí, ponte a arreglar. Igual sabe un poco de eso, Manu, ¿eh? Lo pasa, no lo podemos hacer trabajar ahora, ¿no? Dice, bueno, hola, nada, solo quiero contarles que estoy de nuevo en Jalapa, escuchándolos y riéndome como loco. Les mando, no sabemos si está riendo como loco de algo que le ha pasado en Jalapa, ¿no? Les mando aquí la foto de mi hermano, que es justamente el morso que está en la competencia y eso. Aparentemente se ha convertido en una personalidad. Señores, una pregunta. ¿Qué hace cuando uno le dice a una mujer? Ah, aquí está, ¿no? Sí. Hay un hombre y una mujer. Póngale. Póngale que uno es Miguel de Jalapa. Póngale. Y el otro es un hombre. O es una mujer. Póngale. Y entonces Miguel de Jalapa está en esa relación y él le dice, oye, niña, entiende que el mundo no gira alrededor de una persona. Como diciendo, eres una egoísta, una egocéntrica, el mundo no gira alrededor de una persona. Y la niña le responde, tú me enseñaste que sí. Estamos cagados, ¿no? ¿Cómo haces para contrarrestar eso? No, es imposible. Señor Lagartija, su gran sabiduría quizás ilumine sobre esta situación. Tú le puedes decir, pero se acaba de venir otro Big Bang y todo se va a ir al carajo, nena. Otro mundo se va a crear. Exacto. Y en ese otro mundo será otro el que te convenza de que tú eres el centro. Pero yo ya no quiero convencerte de nada. Deja, Manu, ven pa' aquí. Deja de corretear. Ya no vas a lograr nada, en serio te digo, güey, ¿eh? Vamos a brindar nuevamente. Sí. Peor intento es el que no se hace. Pero ¡salud! ¡Salud! Exacto. Y ahí estamos, ¿eh? Ya no lo escuchamos decir quiero más chupe porque todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Pero tampoco tanto, ¿eh? ¡Pero igual quiero más chupe! Bueno, dice, desafortunadamente, dice Miguel de Jalapa, hasta fines de julio no empiezo, no sé con qué, vacaciones, dice, pero bueno, ya me las arreglaré para llevarme a algún sitio antes. Un abrazo, señores. Chao, por cierto, mi hermano se llama Morso. Ya lo sabíamos. Sí, eso. Shane es de Chilangolandia, es decir, escribiendo desde la Ciudad de México, ahí con... Hola, Shane. Dice, hi, les escribo desde la Ciudad de México porque, bueno, me hacen un programa de padre. Dice, he ido a Chile, estuve a punto de ir a la Argentina, pero se acabó el dinero. Besos. Y se acabó, sí. Pero niña, puedes ir caminando, inclusive, puedes ir a Argentina desde Chile. No. ¿Cruzas los Andes? Pero ¿cómo no? Gente que... Quedas un poco así como congelada y esas cosas, y a lo mejor la salud con la que llegas no es la mejor, ¿no? No, óptima, pero bueno, puedes llegar, ¿no? Claro, claro. Dice, postdata, me encantaron los hombres chilenos. Espero me escriban porque no siempre los escucho. Ah, ¿cómo quiere decir eso? ¿Cómo es? ¿Que le escriban? ¿Hay que escribirle? Sí. ¿Hay hombres chilenos aquí? ¿Hay hombres chilenos, pues, huevón? Hay, bueno, hay tenemos un sí, par sí. por ahí. Tenemos al chileno vengador. Sí, sí. Tenemos al amigo Patricio. Y tenemos, bueno, muchos amigos. Bueno, escríbanle. Sí, escríbanle, porque nosotros no queremos tomarnos esa molestia. No sé qué dicen, que no nos escuchan siempre, entonces debe, no sé. Ay, ¿nos están escuchando ahora? No, imaginamos que no. Así que bueno, chinga tu madre. ¿Podemos decir un chinga tu madre con Manu? Sé que sí. Tendría como un poder realmente universal. Eso cambiaría la tesitura de la tierra. Yo, si les tiembla a todos, amigos, ahí donde están las paredes tiemblan, es porque, bueno, el poder es demasiado. Hay que buscar a alguien a quien chingar a la madre, ¿no? Yo estaba pensando en George, pero George a lo mejor no sé. Yo creo que a todos. No, yo, a todos, ¿no? Sí. Bueno, todos ustedes que están ahí escuchando en este momento. ¡Sí! ¡Chinga a su madre! Bueno, nada, amigos, no se enojen, tampoco se enfaden. Dicen, ay, me chingaste la madre, me madreaste. Qué bueno. Nada, pero necesitamos sacar todo esto, ¿no? Sí, sí. Aparte, ¿no? Estamos así como eufóricos en el día de hoy y seguimos de celebración. No sé si ir con mensajes, ya con mensajes. No estaremos mañana con el resto de los mensajes que tenemos, que sean acumulados y muchos, pero sepan comprender. Hoy estamos en el aniversario de Charlie Corky. Sí, sí, mírenlo, ¿no? Bien pedote, qué claro, mi tacle los brindis de aquí también son por Charlie Corky. ¿Quieres mandarle un saludo al querido Charlie Corky? Un saludo, un abrazo y una felicitación muy grande por ese primer aniversario. Sí, más que todo digo, sí, a Joyce La Kitty. Sí, sí. Pues Joyce La Kitty ha soportado con estoicidad ese año, con viajes a Las Vegas, viajes a New York, cuando se va de peda por allí a escuchar rock and roll y esas cosas. ¿A ti cómo te va, Manu? Muy bien, viaje. ¿Cuándo andas de aniversario tú? Febrero. 3 de febrero. ¿Y cuánto tiempo? 10 años ya. ¡Ah, parece mentira que desde los, ¿cuántos? 12 años, ¿no? Le seguimos pero subiendo. Yo creo que a Charlie le va muy bien, porque los viajes son los que ayudan al matrimonio. Sales de ahí, vámonos, y no terminas a golpes. Sí. Inclusive a veces algunos dicen que los viajes por separado favorecen al matrimonio. Por ejemplo, Joyce, tú vete, no sé, a Nebraska, que yo me voy, no sé, a Guadalajara. Ahí favorece. ¿No? Ahí favorece. Pues traen regalos. Claro. Reencuentro. Ah, no sabes cómo te extrañé y qué sé yo, pero ¿por qué traes la blusa llena de rouge? No, porque no sabes, había una edecán que andaba repartiendo no sé qué perfumes. Pero bueno, la cosa es ahí fortaleciendo la pareja, ¿no? O las sí parejas. Sí. Y de vez en cuando, una fiesta como esta, verdaderamente, porque ya estamos pasando súper chido con toda la banda de Los Ángeles, California y todos los amigos que andan por ahí. ¡Carajo, campanita! Ah, ya vas a titilar. Bueno, por un lado es positivo porque nos podemos dedicar directamente sí aquí con nuestro amigo Manu a celebrar algunas cosas de las Manu, cuales siempre tenemos posibilidades. ¿A Campanita? Sí, saluda a Campanita, Manu. ¡Campanita, no estés chingando! Hace un año que no escuchabas eso, ¿verdad, Campanita? Bueno, ha vuelto con el poder. Nada, estamos listos y preparados y aquí está absolutamente todo titilando, digo. Sí, veo no muy mala tierra. Si no sabemos si es porque Manu ha enganchado algún cable o algo mico, no sé, pero está todos los monitores están titilando. Señor Garantija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un sombrerote mexicano. ¡No, güey, no! ¡Ese es mi sombrero! ¡Entonces sí, póntelo y vamos sí a celebrar! ¡Póntelo! ¡Póntelo, Manu! ¡Y ahí estamos! ¿Eh? Sí. ¡Sí! Bueno, estamos ya, ¿no? Por América Latina. Sí, no han traído... ¿Por qué no nos ha traído los hispanoparlantes? Por los hispanoparlantes, de verdad. Por todos los que están conectados a la gran... Amigos, alcen sus copas en este momento. ¡Dejen de trabajar! Sí, ya está. Por 2 minutos que dejen de trabajar. Vienen echando la hueva desde la mañana. ¡Ey, jefe! ¡Tú no jodas! Sí, jefe. Tú también plégate, güey. Sí. Son 2 segundos. Bueno, así, eso no va para Charlie porque ya está pedo. No, ya está. Sí, pero aparte le dieron el día porque le dijeron, no, güey, el primer aniversario, tanto yo en la Kitty como tú, claro, no vas a la chamba y ya estamos, así que, bueno, vamos a brindar especialmente, sí, sí. Estamos muy felices de tener al señor Manuel Briceño aquí, es un placer. Ni más ni menos es un hermano nuestro y ni más ni menos se debe este encuentro a este programa de radio, así que humildemente por eso también amamos tanto este programa de radio. Súper felices, vamos a brindar con este chavo. Vamos, sí. Tranquila, tranquila. Hay ración nueva y ya, así que nada. Y que está bien rico este, Está súper rico, pero ¿qué es? ¿Es un reposado? Es que este sí es reposado. Es un reposado, ¿no? Es bueno. Es un reposado. 100% agave azul. ¡Ah! ¿Te notas? Sí, ya lo creo. Bueno, listo, nada. Sí, saludamos a la retransmisora terrestre. Vamos a por nuestro tequila. Estamos saludando. Estamos muy pedotes como para poder nombrarlas a todas. Claro, están todas en nuestro corazón. Se nos empezaría a trabar la lengua y eso sería un desmadre. Y no quedaría bien claro. Así que listos y preparados, nos reencontraremos mañana, sí, queridos amigos. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Leti, póngale por caso. caso el Iván, sí, y sí, póngale por caso Valeria, ¿no? Que son toda la familia de Manu Briceño, que no sabemos si lo va a dejar volver a la casa, pero no, bueno, creo que en este estado no. No, en este estado no, pero lo vamos a guardar un poquito aquí. Sí, sí, sí, sí. Lo vamos a arreglar y lo enviamos de vuelta. Sí, sí, lo lanzamos en paracaídas, pero súper sano, ¿eh? Ya sobrio con el viento que le viene y esas cosas. Y con mi sombrero también. Y con mi sombrero planeando, ¿no? Así ¡y mis botas! Es que está muy equipado. Tiene sus botas. Había gente, hay gente que está preocupada por tu tanga. Tu tanga, que quiere saber si la tienen, si la trajiste. Todavía tengo la tanga. Sí, porque entró en subasta. Estaba Telma de Panamá, Yaridia de Monterrey. Había gente que estaba dispuesta a poner lana por esa famosa tanga. Pero nada, ¿no? ¿Se la vas a regalar a la moda o algo? No. Esa tanga es... De ahí es histórica. De ahí no sale, ¿verdad? Claro. Bueno, damas y caballeros, nada más que regalos. Estamos despidiendo. Nos reencontraremos en el día de mañana. Esto ha sido, como siempre, ¡un verdadero placer! Y ya saben que si tienen tele, ¡ahí se ve! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán, piten cabrones desde LA, California, Charlie Cork. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Les habla Ciudad Emilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchucula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.